entrevista repasando, pensando esto de, del kirchnerismo del 25 de mayo con Adolfo Melnyk, periodista de La Deuda Eterna. ¿Cómo te va, Adolfo? ¿Qué tal, Andrés? Un saludo a todos tus oyentes, a vos, por supuesto, un abrazo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Che, en este día que se habla mucho de la patria, ¿qué es la patria para vos? La patria es el lugar donde puedo criar a mis hijos, donde puedo formar mi familia, donde tengo amigos, donde tengo los recuerdos de mi infancia. Eso es la patria. No tengo un concepto geográfico de la patria. Para mí la patria son todos los ciudadanos del mundo, y en este caso, en nuestro caso, todos los ciudadanos de nuestra América que tenemos una raíz común. Entonces, eso es la patria. La patria para mí es grande. Como lo soñaban quizás muchos de aquellos libertadores de 1810. Sí, por supuesto. Como lo soñó Bolívar, lo soñó San Martín, lo soñó Artigas. Eran ellos los que soñaban estas cosas. La patria grande, donde no querían divisiones, querían la unidad de toda la familia latinoamericana. Tal vez en este momento se esté pasando por una situación histórica especial con gobernantes como Correa, Evo Morales, Nicolás Maduro ahora reemplazando al irreemplazable Chávez, en fin. ¿Cómo ves cómo pensar estos 10 años del kirchnerismo para vos? Mirá, esto no admite demasiadas discusiones, estos 10 años del kirchnerismo. Tiene diversas facetas, empezando por el tema que Kirchner lo que quiso hacer es reconstruir el Estado capitalista, que estaba destruido después de la debacle Menem, de la Rúa y compañía. Esto lo hace buscando construir una burguesía nacional. Es su idea, la del 50-50 famoso, ¿no? 50 para cada uno, 50% para los trabajadores, 50 para el capital. Una frase que aparentemente, algo que aparece algo que parece algo importante para los trabajadores, pero resulta que una fábrica tiene un patrón y 200 trabajadores, mitad para cada uno, no le deja mucho margen a los trabajadores, ¿no? Y después lo que hace es restableció Kirchner, con la ayuda de su ministro de Economía, Labaña, el funcionamiento del Estado, que garantizó los privilegios de las clases dominantes. Consiguió, por medio de la subvención a los empobrecidos, ¿no? Y consiguió también, con algunos avances democráticos, el cambio de la Corte Suprema, el enjuiciamiento a los a los represores, consiguió algunos avances, pero siempre la política económica se quiso parecer fundamentalmente al frondicismo con Frigerio, ¿no? Neodesarrollista, y la diferencia es tan así que privilegia a los capitalistas agroindustriales en detrimento de del sector de la patria, lo que sería la patria financiera, que a su vez también es beneficiaria porque no se le ha contenido de ninguna manera el sangrado de las divisas que recibe de la manipulación de las finanzas, que no tienen ningún tipo de impuesto. Vos sos un jubilado, ganás 8.000 pesos, tenés descuento de impuesto a las ganancias. Vos sos un financista y traficás 2, 3 millones de dólares en transacciones financieras y no te descuentan un centavo. ¿No? Este es el sistema que se ha utilizado. Después, el tema del capitalismo serio, ¿no? Que propugna la presidenta en sus discursos. Capitalismo serio, como la llama, supervisado por el Estado, ¿no? Contra el famoso, ella dijo, anarcocapitalismo, una cosa así. Ahora, no se sabe, yo por lo menos no encontré el lugar donde el capitalismo serio, como dice ella, el modelo ese no lo encuentro en ninguna parte del mundo. El capitalismo, siempre las burguesías están subsidiadas, porque siempre tienen apoyos estatales. Cuando los negocios le van bien, no quieren aportar; cuando los negocios le van mal, recurren a los subsidios estatales. Así que la burguesía siempre está subsidiada, y aún está subsidiada por la explotación en la que están sumergidas las clases trabajadoras. Entonces, ese es el capitalismo serio. En cualquier parte del mundo el capitalismo es igual, sino hay que preguntarle a los trabajadores europeos. Ahora España va a liquidar la red ferroviaria, como ya hemos hecho acá, dejando en la calle a miles de trabajadores, en fin. Es el capitalismo serio, ¿no? Con la soja, evidentemente, se llenaron buenas arcas, pero el desarrollo no llegó. No, bueno, ese es el problema. Se desaprovechó el gigantesco ingreso de divisas que provino de ahí, ¿no? De la venta de commodities, la soja, aunque es una especie de monocultivo ya en referencia a los demás cereales, pero digamos, la venta de commodities produjo una gran cantidad de ingresos de divisas, y las retenciones produjeron un ingreso a las arcas del Estado, pero la infraestructura, así como lo de los commodities de cereales y demás, el extractivismo megaminero, todo eso todo ese ingreso no produjo mejora en la infraestructura necesaria para que los trabajadores tengan más posibilidades de mejorar sus ingresos en mejores trabajos. Aunque hay, desde el 2003 ahora, una gran baja en la desocupación, sin embargo, el agotamiento de este modelo, ¿no? Porque el capitalismo termina devorándose a sí mismo, es caníbal, no solamente devora a la sociedad, a los trabajadores, sino que en su necesidad de acumulación de capital termina devorándose a sí mismo. Así que en estos últimos dos meses hubo un aumento de la desocupación por la baja de la construcción, ¿no? Entonces hubo un aumento. Por eso, en la ciudad de Buenos Aires, el Frente para la Victoria vota junto con Macri, con la gente de Macri, 11 leyes que favorecen la construcción, el negocio inmobiliario, en el corredor ferroviario, es decir, las tierras que están al costado de las vías férreas, por ejemplo, las 36 hectáreas que les dan a la Federación de Transportistas absolutamente de forma gratuita en la zona sur de Buenos Aires, el desmantelamiento de el ex mercado del Plata, donde están las oficinas de la municipalidad, que provoca esta represión feroz en el hospital neuropsiquiátrico Bordas, ¿no? Que lo quieren hacer ahí. Y bueno, este tipo de cosas que son necesarias, el oficialismo vota con Macri, ¿no? Vota con Macri para que pueda haber construcciones y revertir ese tema, pero no deja de ser votar un negocio inmobiliario y no un desarrollo sustentable de otras fuerzas productivas. El tema de los derechos humanos, tampoco hay que quitarle importancia a la pelea de los organismos, ¿no? Incluso siempre recuerdo que quien presenta el proyecto es Patricia Walsh, el kirchnerismo apoya. Sí, sí. Bueno, en materia de derechos humanos, digamos que en algún sentido bastante importante se ha avanzado. El asunto aquel tan mediático de descolgar los retratos de Videla y de Viñón en el colegio militar, y después el juzgamiento de cientos de represores, y hay algún par de miles en juicio todavía. Pero esto, hay una balanza siempre equilibrada, que se avanza en un sector importante y en otro se retrocede. Yo te puedo nombrar a Julio López, a Luciano Arruga, a Ezequiel Jurimilla, a Facundo Rivera Alegre, a Daniel Solano, al chico, a Iván Torres, que en Chubut, y a los testigos del asesinato de la desaparición de Iván Torres, David Calles, Cava, Mancilla, Camaño, Julián Antillanca. Bueno, hay cientos de niñas y mujeres víctimas de trata. Sigue habiendo jóvenes víctimas de gatillo fácil. Hay decenas de muchachos asesinados porque sí. Entonces eso equilibra la balanza del otro, que lo otro es una especie de macro justicia que me parece bárbaro, porque corresponde y debe hacerse, pero esa raíz fascista de ese sector de la sociedad argentina hace que haya una especie de omertá, ¿no? El código de silencio de la mafia, y nadie dice dónde están los chicos apropiados o dónde están los restos de miles de desaparecidos. Por otro lado, este gobierno, por razones de Estado, yo cuando escucho razones de Estado me asusto, ¿no? Pero violó el derecho de asilo. Hubo 10 dirigentes paraguayos campesinos que se exiliaron, 2 en Bolivia, 2 en Brasil y 6 en la Argentina. Bueno, los 2 de Brasil siguen en Brasil, los 2 de Bolivia siguen en Bolivia. Los 6 que estaban acá los detuvieron en migraciones. El embajador les dijo, vayan a la Argentina, que ahí le damos asilo. Cuando llegaron a la oficina de migraciones los detuvieron. Y los han devuelto a Paraguay para hacerlos caer en manos de los jueces que siguen siendo de la época de Stroessner, como muchos acá. Y tuvo que ir a defenderlos un abogado argentino, el negro Eduardo Suárez, de Martín Fierro, porque nadie los quería defender allá por temor. Y así todos les dieron 35 años de prisión. Entonces, nosotros colaboramos con eso. Y hubo compañeros chilenos también que fueron extraditados. Ahora, el estado de las cárceles hace que los 65.000 presos comunes que hay en el país también puedan considerarse presos políticos, porque el 90% son pobres. Vienen de la pobreza y de la indigencia. Y de la pobreza y la indigencia y la falta de posibilidades de salir de todo eso y la conciencia de clase que se pierde hace que esta gente delinca, y ahora tenemos allí a 65.000 detenidos en cárceles comunes, hacinados, porque no había para tanto, y hay alguien que dijo, todo preso es político, ¿no? Y sí, no es político en sí porque milita, sino es a causa de una política, y esa política es la política capitalista. Vos dijiste algo que vamos a volver hacia atrás, ¿no? Vos hablaste de los ferrocarriles, ¿no? Sí. Ahí lo tienen a Juan Carlos Cena, somos amigos en común entre ustedes y ellos, y sí. Él realmente no cambió nada de los 90, peor que antes los ferrocarriles, ¿no? No, los ferrocarriles están en una situación terrible, ¿no? Había 45.000 kilómetros de vías férreas, hay 9.000 y en pésimo estado. No se utilizó, por ejemplo, cuando yo te decía que se desaprovechó esa increíble cantidad de dinero que entró por las commodities, ¿no? Las exportaciones, para reconstruir, por ejemplo, el tramado ferroviario que hubiera llevado trabajo y población a los lugares donde antes había y ahora ya no hay más. Porque el ferrocarril era el nudo de comunicación entre cientos de pequeños pueblos que se desarrollaban alrededor del ferrocarril. Al desaparecer todo esto, son pueblos fantasmas. La Argentina producía locomotoras, producía vagones de ferrocarril, las propias los propios rieles, los durmientes, la señalización. Nosotros eso lo hacíamos todo acá. Y eso todo desapareció y ahora se busca, hay que comprar desechos en países europeos. O en China. Que encima son socios de Macri. Ah, sí, bueno, los chinos no se privan de nada. Y yo te digo una cosa, Andrés, mucho no me atrevo con China porque veo nuestro país con 40 millones de personas que no se puede organizar, no puede darle mejoras visibles y sustentables, porque puede haber mejoras inmediatas si se caen esas mejoras y vuelve, ¿no?, una cosa, un zigzag, un avance y retroceso en las clases trabajadoras. Y China tiene 1.400 millones de habitantes, su territorio no es de lo más fértil del mundo, uh-huh. Y yo qué sé, se va a transformar, o ya es, de alguna forma, un imperio, y cosa que no fue nunca en su historia. La Gran Muralla está construida para que no los invadan, no para ganarle territorio a otros, y sin embargo hoy, de la mano de una economía capitalista a ultranza, está siendo, transformándose en un imperio. Pero son 1.400 millones de habitantes. ¿Cómo los manejás? No sé, los chinos lo hacen. Y hoy no es el mejor ejemplo, por más que el partido gobernante se llame Partido Comunista Chino, ¿no? Uh-huh. Adolfo Melni, gracias por tu tiempo aquí en Contrapuntos y hasta la próxima. Bueno, te agradezco tu llamada, Andrés. Uh-huh. Y cuando quieras, ya sabes, la deuda eterna a tu disposición. Suerte y bueno, y adelante con el programa. Adelante, chao, gracias. Chao, chao. Adolfo Melnik, analizando los 10 años del kirchnerismo, hay distintas puntas, ¿no? Como para pensar estos 10 años del gobierno de Néstor y Cristina de Kirchner.